Dice. Dice Borges, en una de esas cosas que se inventa él y que atribuye a otros, que viendo la tumba del rey Olaf, no sé, tercero o cuarto, uno de esos, el epitafio decía: yo, que tantos hombres he sido, nunca fui aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Y esto se me quedó, pues lo leí hace 20 años o así. Digo, interesante. Digo, pero esta tal Matilde, digo, desfallecía en brazos de alguien. Y ya inmediatamente me identifiqué. Digo, ya está, me voy a poner en su lugar. Del afortunado. Que no sé por qué, me imaginé que era un hombre ya de cierta edad. Que Matilde, en el culmen de su belleza, sobre todo para un rey que puede escoger lo mejor de lo mejor, pues que ella sería joven y tal. De nuevo lo del paso del tiempo, solo que esta vez contra un rey, y el rey, por etimología, es el que dice cómo tiene que ser la realidad.